Bienvenidas y bienvenidos al repaso del domingo y los números de la sexta fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol. Borró a Lanús en el primer turno del domingo y le ganó sin atenuantes por 3-0. Ambos equipos tienen la cabeza en los partidos de vuelta de la Sudamericana, pero el Tatengue aprovechó el envión anímico del triunfo en la Bombonera y pelea en ambos frentes. Lo analiza su volante y Manol Machuca. La verdad que muy contento, la personal y también el grupal, porque la verdad que es un partido muy bueno y nada. Contento por volver a anotar. Barracas le ganó 2-1 a San Lorenzo en la cancha de Olboys. Pero la verdad es que al Ciclón ya le cuesta demasiado con sus propias limitaciones como para tener que andar lidiando frente a un mal arbitraje y al VAR fallando dos veces en un claro penal a Vareiro y en un gol anulado donde no había offside. Del lado del Guapo, festejos, como el de su defensor Nicolás Ferreira. Por suerte sí, cortamos esa racha que traíamos. Bueno, la fecha pasada el empate sabíamos que era valioso. Después vimos el resultado de Banfield en cancha de Boca, así que ahí le dimos más valor. Y bueno, hoy sabíamos que sí o sí los tres puntos tenían que quedar acá. Venimos convencidos, tuvimos una semana larga de trabajo previa a este partido. Así que por suerte se nos dio hoy, vamos a tener una semana tranquila para armar el viaje a Córdoba y después a Copa Argentina San Luis. En Mendoza, el fútbol heavy se escucha en Radio Cuyum, FM 89.3. En otro partido en donde el VAR dejó mucho que desear, fue en el 1-1 entre Sarmiento y Racing. Las imágenes mostraban un penal a favor de la Academia que el video no convalidó. Y otra vez, el mundillo del fútbol se pregunta si la tecnología es o no bien acompañada por los arbitrajes. Para revisar. Así vio el empate el arquero del Verde, Sebastián Mesa. Sabíamos que Racing es un rival de posición, que te meten en tu propio campo si le dejas tener la pelota. Nosotros nos metimos muy atrás y se vinieron, era normal que se nos iban a venir, pero bueno, por suerte pudimos rescatar un punto. En el Ducó, Huracán aprovechó jugar contra un River alternativo y con uno menos por la expulsión de Maidana. Y con un fútbol práctico y apostando a la contra, terminó quedándose con los 3 puntos luego del 3-2 final. Ganó el globo y así lo vio su delantero Matías Cócaro. Contento con el triunfo, con el laburo del equipo. Creo que fue un partido difícil. Sabemos el rival que teníamos adelante, entonces planteamos un partido bastante intenso y bueno, por suerte pudimos sacarlo adelante. Para hoy quedan 4 partidos. Arsenal Estudiantes desde las 17, Aldo Civi Rosario Central y Newell's Patronato desde las 19 e Independiente Platense desde las 21:30. Puntea Gimnasia con 14, que espera lo que pasará con la Lepra, que lo sigue con 13. Hoy estarían descendiendo Aldo Civi y Patronato. En el segundo tiempo suena Pez haciendo lo interesante es por afuera. Nos reencontramos luego del cierre de la séptima fecha, donde repasaremos todo lo que deje la Liga Profesional con el análisis y los testimonios de cada partido. Soy Diego Restucci y esto es el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.